Gloria a Dios, aleluya. Poderoso mi Dios, mi alma te adora, Jehová. Grande eres, misericordioso. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor amado, por esta oportunidad tan preciosa, por esta oportunidad tan hermosa que tú nos brindas, Señor, de poder estar por estos medios como llama de fuego a tu vida, Señor amado Dios. Yo te pido, Señor amado Dios, de manera especial, de manera soberana, que tú te glorifiques, Señor, de que en esta noche, Padre de la gloria, aleluya, todo aquel que pueda conectarse, Señor amado Dios, pueda recibir una palabra de provisión, que pueda recibir una palabra de salvación, sobre todo, Padre, puedas recibir una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de restauración para su vida. Mi alma adora tu nombre, Jehová, y yo te pido, Señor amado, reconociéndote como soberano, Señor, reconociéndote como Rey de Reyes, Señor de Señores, que tu Espíritu Santo es el que trabaja, Señor amado Dios, que este siervo, Señor amado, es simplemente un instrumento el cual tú utilizas, mi Dios, aleluya, para poder llevar una buena nueva, Señor amado, a estas personas que están necesitadas, Jehová. Así que yo te pido, Señor amado, que todo aquel que se conecte, mi Dios amado, que pueda recibir, aleluya, esta palabra, que pueda recibir, mi Dios amado, este mensaje, aleluya, con mucho cariño, con mucho amor, que ellos puedan entender, Padre, la gloria, que tú, Señor amado, lo que quieres es darle provisión, que tú lo que quieres ayudarlo, que tú lo que quieres es, aleluya, dejarle saber, aleluya, a cada uno de que tú lo amas, Señor. Así que yo te pido, Jehová, que tú, Señor amado, provea esa salud a los que necesitan salud. Esos que necesitan provisión de libertad, Señor amado, sean libertados a través de tu Espíritu Santo, Jehová. Que tu Espíritu Santo sea sanando, sea libertando al cautivo, Señor. Que en esta noche, Padre de la gloria, se rompan todas esas cadenas, todas esas ataduras. Aleluya, se caigan las murallas en el nombre de tu Hijo amado, Señor amado. Que tú puedas suplir, Padre, la necesidad de cada uno de los que estén conectados, Señor amado Dios, aleluya, o de aquellos, Padre de la gloria, que se puedan conectar más adelante, Señor, cuando vayan a escuchar estos mensajes, Padre. Así que yo te pido, Señor, de manera especial, mi Dios amado, porque reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres soberano, reconozco que para ti no hay nada imposible, Señor amado. Así que yo te pido, Padre, de manera especial, los pongo a todos en tus manos, Señor, para que seas tú proveyendo, Señor amado, esa necesidad, mi Dios, que solamente a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra puede ser brindada, Señor. Gracias te damos, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien, amados amigos, queremos mandar un saludo, aleluya, a toda la familia de Como Llama de Fuego a tu Vida. Mi alma adora el nombre del Señor. Este es que te habla tu amigo, tu hermano Luis Raúl Ríos Peña. Aleluya. Y queremos, aleluya, darte el saludo, hermano José. Mi alma adora a Dios que está por ahí conectado. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Señor, aleluya. Quiero, ¿verdad? Aleluya, decirle a cada uno, ¿verdad?, que estamos en la Iglesia Cristiana Bethesda Puerta del Cielo, en el barrio 3 de Tiburón, allá en Barceloneta, Puerto Rico, y los cultos a seguir son los domingos. Los primeros tres domingos del mes es a las 10 de la mañana, el último del mes misionero a las 5 de la tarde, los martes, los jueves, los viernes, cultos de sociedades, estudios bíblicos, aleluya, de damas, de jóvenes, de caballeros, de juveniles, mi alma de niños, aleluya. Los niños tienen una formación importante en nuestras iglesias, que aún los domingos, mi alma adora a Dios, saliendo de lo que es rutinario, saliendo de lo que puede ser eclesiástico, los domingos, aleluya, hay domingos que los niños tienen toda la parte, el culto al altar, el culto, aleluya, el devocionar, la etnolia, y también la predicación y la administración. Mi alma adora a Dios, ellos son el futuro. Gloria es que vive y reina para siempre. Mientras tarde muchos hermanos se molestan porque quieren oír al pastor predicar, aleluya, nosotros le damos la oportunidad para que esos niños vayan desarrollándose en medio de tanta frustración, en medio de tanto abuso, en medio de tanto problema, en medio de tanto dolor, aleluya. Ahí están los niños dando la cara, lo que muchas veces, aleluya, muchos adultos no quieren hacer. Respira y alaba ahora, mi alma adora el nombre del Señor. Y quiero mandarle un saludo, ¿verdad?, como siempre, a nuestro hermano Canaima por la oportunidad que nos brinda, mi alma adora el nombre del Señor, a Luis Giré, mi alma adora a Dios, que no lo veo mucho tiempo, hace tiempo que no lo veo, no lo oigo, mi alma adora el nombre del Señor, pero lo queremos, lo apreciamos mucho en el amor del Señor, aleluya. Mi alma adora el nombre de Cristo, a su hijo Gamaliel, a su esposa, aleluya. Mandamos saludos a Lorraine, mi alma adora a Dios, a Gabriel Marrero, aleluya, mi amigo, mi hermano, a Javier Cuca Martínez, ¿verdad? Que estábamos hablando que hace tiempo pues no lo veíamos por ahí. Mi alma adora el nombre del Señor, pero aleluya, Dios sabe dónde está y espero que el Señor lo tenga protegido, lo tenga guardado, aleluya, y que Él siempre pueda darle la gloria y honra al Señor. Reciban saludos a mis pastores José Meléndez y Ofelia Albarrán, aleluya, mis pastores, aleluya, de allí de Puerta del Cielo, mi alma adora el nombre del Señor, y queremos, ¿verdad?, pues poder entrar a la palabra. Mi alma adora el nombre del Señor. Este es el programa Provisión para el Alma. Este es que te hablas tu amigo Luis Raúl Ríos Peña. Gloria a Dios, aleluya. Provisión, acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario para un fin determinado. Mi alma adora a Dios. Y Dios quiere proveer para tu alma. Gloria a Dios. Una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de esperanza, una palabra que en muchas ocasiones se torna difícil, mi alma adora a Dios, pero no es que se torne difícil, es que por la vida pecaminosa que nosotros llevamos, por la vida, aleluya, del placer de la carne, mi alma adora a Dios, suena difícil, suena confrontante, mi alma adora a Dios, pero créeme, aleluya, que la mejor medicina es aquella que sabe bien amarga, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Así que déjame decirte, la medicina que te vamos a brindar en esta noche, aleluya, yo no la voy a adulterar con cherry, yo no la voy a adulterar, aleluya, con un poquito de sabor a chicle o a sabor a fresa, sabor a uva, mi alma adora en nombre del Señor, la vamos a lanzar tal como es, aleluya, para que pueda sanarte, para que pueda librarte, para que pueda, aleluya, tú puedas ser un hombre de bien, aleluya, para que tú puedas alcanzar las cosas maravillosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, mi alma adora en nombre de Cristo. Así que, aleluya, de acerola, de tamarindo, mi alma adora en nombre del Señor, yo no le voy a poner ningún saborcito, mi alma adora en nombre del Señor, porque mucha gente, aleluya, como llama de fuego, la llama de Dios que anda en ti, el bombero se la ha venido apagando a muchas personas, el bombero ha venido apagando a ministerios, a evangelistas, pastores, misioneros, iglesias que han tenido que cerrar, aleluya. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo fue apagado por aquel que vino a matar, robar y destruir, aleluya. Y por eso mismo es que yo no le voy a echar ningún tipo de aditivo, de ningún tipo de dulce a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, aleluya, tal vez para tú masticarla te puede ser un poquito duro, un poquito fuerte, pero cuando eso cae a tu cuerpo es dulce, aleluya. Y cuando tú puedes comprender y entender la palabra, aleluya, tú quieres seguir comiendo, ansiando más de la palabra del Señor, aleluya, porque la palabra es útil para redarguir, para, aleluya, para hacerte vivir una vida diferente, aleluya, a la que están cansados millones y millones de almas alrededor del mundo. No los que están alrededor de Puerto Rico solamente, sino alrededor del mundo. Gente vacía, gente triste, gente sin esperanza, gente sin amor. Alma mía, adora al Cordero. Pero hoy yo vengo a traerte una palabra de provisión para ti. Una palabra, aleluya, que te va a proporcionar, aleluya, lo necesario para el fin determinado. Mi alma adora el nombre del Señor, y ese fin determinado es mi alma, aleluya, ese fin determinado es que tú puedas alcanzar la vida eterna, que tú puedas alcanzar la corona, que tú puedas alcanzar, aleluya, poder tener esa relación con Dios, que ese Dios todopoderoso te guarde, te guíe, te proteja. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya, en tus momentos difíciles, aleluya, tú puedas seguir hacia adelante. En tus momentos difíciles, Dios está contigo y Dios, aleluya, te da esa esperanza que tú necesitas. Hay mucha gente alrededor del mundo que en los momentos difíciles, aleluya, lo que le viene en su pensamiento es quitarse la vida, y muchos cometen esa locura. ¿Por qué? Porque aquel que vino a matar, robar y destruir, aleluya, lo ha logrado. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero yo quiero decirte hoy, yo quiero invitarte, aleluya, que tú puedas buscar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, aleluya, una palabra, óyeme, de provisión, una palabra, aleluya, óyeme, increíble, una palabra, mi alma adora a Dios, transformadora, una palabra que se cumplió, que es lo mejor de todo, que no es una palabra vacía, que no es una palabra de mentira, que no es una palabra falsa, que no es una palabra vana, sino que es una palabra, mi alma adora a Dios, de provisión. No tan solo en aquel momento, sino para la humanidad entera. Y esa palabra de provisión todavía, aleluya, en estos días todavía está proveyendo lo que la gente necesita. ¿Por qué? Porque la sangre derramada en aquel madero todavía tiene efecto. Todavía esa sangre transforma. Todavía esa sangre cambia. Todavía esa sangre da esperanza, da vida y da libertad. Aleluya. Y yo creo que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aleluya. Y tú puedas leer conmigo, mi alma adora el nombre del Señor, la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Palabra que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los huesos, hasta los tuétanos. Aleluya. Y oye, me conoce todo pensamiento. Qué bueno es el Señor. Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aleluya. Pero te la voy a leer en una versión, aleluya, actual. Gloria a Dios. Pues si no entiendes un poquito de esa, puedes entender un poquito de esta. Mi alma adora el nombre del Señor. Y dice, en el lenguaje actual dice: y haré que tú y la mujer sean enemigas, y pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Aleluya, le tiene su sabanita, le tiene su ropita, lo tienes todo cómodo. Esa, él viene al mundo, pero no a pasar necesidad. Se supone que él lo tenga todo, mi alma adora el nombre del Señor. Y así mismito pasó en el huerto de Edén. Adán no tenía necesidad de nada. Adán lo tenía todo, mi alma adora a Dios, aunque Dios vio que se sentía solo, que estaba solo, que estaba triste. Aleluya. Y qué bueno, mi alma adora el nombre del Señor, que Adán no se conformó, aleluya, con una jirafa, o no se conformó con una cabra, o aleluya. Oh, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Sino que tal vez se sentía solo, pero Dios, como lo sabía todo, sabía que estaba solo. Él veía que todos tenían pareja, pero que a él no tenía, que él estaba solo. Pero el Señor lo hizo entrar en un sueño profundo y le hizo de la costilla, le hizo la mujer, para que no estuviera solo, para que fuera de ayuda idónea. Mi alma adora el nombre del Señor. Entonces, podemos seguir viendo el relato. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Como la mujer, después que ellos tenían unos encargos, aleluya, de que podían hacer de comer de todo menos de un árbol. Pero entonces, un animal que era astuto, entre todas las bestias del campo, la serpiente, va donde Eva y le dice, aleluya, con que de los árboles no puedes comer. Y ella le dice, no, de todos los árboles podemos comer, excepto de este árbol, aleluya. O sea que ella le dio al enemigo, porque él no sabía, él fue a espiar, mi alma adora el nombre del Señor, a ver qué le podía sacar. Y ella se lo puso en bandeja de plata, aleluya. Y entonces, con que sí, entonces comienza esa conversación en la cual pues la mujer es engañada y la mujer prueba del fruto. Igualmente su esposo, cuando llega, mi alma con el nombre del Señor, fue inducido también, aleluya, a comer del fruto. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Cuando él comió del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. Porque la ordenanza fue a Adán, no fue a, aleluya, no fue a Eva, la ordenanza fue a Adán. Pero ella sabía, porque ella le dijo, de este no podemos comer. Mi alma te adora a Jehová. Pero entonces, comen del fruto. De momento, Dios, creador de los cielos y la tierra, creador de todo lo que podemos ver hoy día, de las lumbreras, de las estrellas, del cielo, del mar, de la luna, de todo, mi alma adora a Dios, tenía una relación de amistad con ellos. Dios le había proveído todo lo que ellos necesitaban, aleluya. Le había provisto todo, mi alma adora el nombre del Señor. Pero cuando va caminando en un día común para ellos, aleluya, en el cual Dios se relacionaba con el hombre, aleluya, el hombre no estaba por ningún lado, aleluya, y comienza a llamarlo, Adán, ¿dónde estás? Aleluya. Entonces Adán le dice, me escondí porque tuve miedo, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Y entonces podemos ver, aleluya, que Dios le dice, pero ven acá, como tú sabes, aleluya, que estás desnudo, mi alma adora el nombre del Señor, ¿acaso comiste del árbol que te mandé a que no comieras del árbol? Entonces él le dice, óyeme, que la mujer que me diste, y ahí yo creo que fue el primer paso de error para mí, en mi opinión, aunque yo no estaba en ese momento, yo no soy Dios, pero para mí, en mi opinión, en lo personal, y como en mi opinión, pues en lo personal, aleluya, si Adán hubiese dicho, Señor, yo fallé, comí del árbol, si tal vez Adán hubiese ido con un arrepentimiento delante del Señor, tal vez esto fuera distinto el día de hoy, pero no, ahí comenzó, aleluya, lo que vivimos hoy en día, que la culpa no es huérfana. La mujer que tú me diste, me dio de comer, me engañó, me dio de comer. Entonces, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Entonces, aquí que viene este debate, aquí que viene estas palabras, aleluya, como la serpiente fue quien lo engañó, aleluya, le dices, mi alma adora el nombre del Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, está hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Está hablando de la serpiente antigua, del dragón, aleluya, de aquel que vino a matar, robar y destruir, aquel que vino, aleluya, a destruir tu vida, aquel, mi alma adora a Dios, que tiene Puerto Rico patas arriba, aquel que tiene el mundo patas arriba, mi alma adora el nombre del Señor, porque se ha metido en todos lados, se ha metido en la escuela, se ha metido en las casas, se ha metido en negocios, se ha metido en todos lados, en el gobierno, mi alma adora el nombre del Señor, y la gente no se percata. La gente sigue caminando de espalda al Señor, la gente sigue dando de espalda al Señor, mi alma adora el nombre de Cristo, aleluya, sin saber que Cristo es la solución, sin saber, aleluya, que Cristo es la oportunidad. Ay, Dios mío, no hay oportunidad afuera de Cristo, no hay ninguna oportunidad, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Yo no vengo a hablarte de religión porque no soy religioso, pero fuera de Cristo no hay María, no hay Virgen del Pozo, no hay Virgen del Carmen de la Caridad, aleluya, ni la Rosa de Guadalupe puede salvarte, alábalo. Óyeme, no hay Buda, no hay Mahoma, mi alma adora el nombre del Señor. Si tú vas a la tumba de Mahoma, ahí están los huesos, si tú vas a la tumba de Buda, ahí están los huesos. Óyeme, pero donde fue sepultado el Dios Cristo Jesús, mi alma adora el nombre del que vive, cuando fueron el tercer día, la tumba estaba vacía, alaba la gloria de Cristo. Mi alma te adora, Jehová. Oh, gloria, es que tú eres bueno, Señor. Aleluya. Y ahí es que viene esa palabra de provisión. Cuando él le dice, aleluya, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Cuando hablamos de simiente, bendito sea el nombre del Señor, es de su descendencia. Óyeme, y algo que me llamaba la atención, aleluya, era cuando le dice, en tu simiente. Oye, hablando de Satanás. Y yo me preguntaba, ¿pero cuál es la simiente de Satanás? Y hablábamos con unos compañeros y llegamos, ¿verdad?, a la conclusión y veíamos, mi alma adora en nombre de Cristo, que la simiente de Satanás son todos aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Ah, se oye fuerte, se oye difícil, pero es la realidad. Si tú no estás en el Señor, si tú no estás con Cristo, entonces ¿con quién tú estás? Con el príncipe de este mundo, o sea, de Satanás. Si tú no haces la voluntad de Dios, estás en contra de Dios. Y tú dirás que yo soy bueno. Esto no basta simplemente con darle una peseta a un drogadicto en una esquina. Esto no basta simplemente con llevarle un sandwichito de jamón y queso y una botella de agua. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Esto no basta, aleluya, con decir que yo aporté en tal en la asociación de ser o en la distrofia muscular. Aleluya, eso no basta con eso. Eso no basta simplemente con decir que yo llevé un jaboncito a la égida. No. Es que vivir la palabra del Señor, hay que vivir en obediencia, hay que vivir diferente a la gente, hay que vivir de la, aleluya, diferente a como vive este mundo. Hay que despegarlo del modernismo, aleluya, aquello que nos impide obtener una relación más estrecha con el Señor. Aleluya, y entonces él le da estas palabras, aleluya. Yo me imagino que el enemigo, aleluya, que Satanás en esos momentos estaba turbado. En esos momentos diría, ¿por qué le está diciendo esto a mi alma adora en nombre del Señor? Aleluya, y le dice, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y podemos ver, aleluya, que siguió pasando el tiempo. Y podemos ver, aleluya, que el hombre de continuo lo que hacía era el mal. De tal manera, de tal magnitud que dijo, espérate, yo tengo que eliminar, me arrepiento de haber hecho al hombre. Aleluya. Óyeme, pero cuando se decidió a que iba a raer toda la tierra, dijo, yo no voy a seguir con esta gente, yo no puedo seguir peleando con ellos, no voy a contender para siempre con ellos, porque yo soy espíritu y ellos son carne. Aleluya. Y su pensamiento de continuo es hacer el mal. Óyeme, lo que te quiero decir es que si tú no tienes a Cristo en tu vida, hay tentaciones. Hay situaciones, hay cosas que llegan a nuestras vidas que nos ponen en 3 y 2, hay cosas que nos ponen entre la espada y la pared, aleluya. Pero como estamos revestidos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer, aleluya. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, de continuo lo que quieres hacer es el mal. De continuo lo que quieres es estar mirando a la mujer del prójimo, alábalo. De continuo, lo que estás mirando el esposo de tu amiga, alaba, ay Dios mío, ahora es que se puso bueno esto. De continuo, lo que quiero estar viendo pornografía. De continuo, aleluya, lo que quiero estar consumiendo alcohol. De continuo, lo que quiero estar consumiendo drogas. De continuo, aleluya, lo que tengo un celo encima, una envidia, aleluya. De continuo, lo que quiero es hacer el mal. De continuo, lo que voy es llevándole bochincha al jefe, mi alma adora el nombre del Señor. Velando que aquel se cogió una hora de break. Velando, aleluya, oh, de continuo, aleluya, lo que veo mal estacionado me lo llevo, alaba, oh mi alma adora. Eso es lo que vive el hombre que no tiene a Cristo. Pero Dios, aleluya, a través, aleluya, de esa situación en la cual Adán, por no, aleluya, a través del pecado, una humanidad completa, decidió raer, decidió limpiar la tierra, iba a acabarlo con todo. Pero ¿sabes qué? Que en medio de eso había un hombre que era justo. Aleluya, en medio de eso había una esperanza para la humanidad. En medio de eso había un hombre que se mantenía íntegro, no pensando lo que pasaba a su lado, aleluya. No pensando, mi alma, no pensando, aleluya, que los hombres se besaban con sociales, ahora se puso esto fuerte. Y a pesar de todo eso, que la gente se pasaba en borrachera, en herejía, en orgía, alaba, óyeme, se mantuvo íntegro, mi alma adora el nombre del Señor. Y Dios vio en ese hombre Noé que había esperanza todavía para la humanidad. Y a partir de ahí, aleluya, comienza nuevamente la oportunidad para el ser humano. Pero todavía hay una esperanza, óyeme, todavía hay una palabra en el 3:15, mi alma adora el nombre del Señor. Todavía hay algo, aleluya, que le dice que tú lo vas a que él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañal. Todavía esa palabra está ahí, todavía esa esperanza está ahí todavía, mi alma adora el nombre del Señor. Eso que iba a cambiar el mundo. Entonces, si el hombre viene los 40 días de lluvia, los 40 días, mi alma adora el nombre del Señor, bajan del arca. Óyeme, Noé en gratitud hace sacrificio, aleluya. Entonces, mi alma adora el nombre que reina para siempre, hace sacrificio. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Entonces siguen caminando. Óyeme, hay un hombre llamado Abraham. El Señor lo llama, le dice, óyeme, haré descendencia de tu prole, mi alma adora a Dios. Pero lo más interesante de todo esto es que Abraham ya, era que Abraham ya estaba entrado en edad, alábalo. Óyeme, pero ¿sabes algo? Oh, no tenía hijo. O sea, él se preguntaba cómo yo voy a tener, aleluya, cómo la descendencia, mi alma adora el nombre del Señor, si yo no tengo un hijo todavía. Óyeme, le digo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, aleluya. No le digo la tierra que te voy a dar, sino a la que te voy a mostrar, aleluya. Óyeme, estás caminando en fe. Ay, Dios mío. Entonces, Abraham caminó en fe, aleluya. Entonces Dios, sabemos la historia, aleluya, que entrando en edad, mi alma adora el nombre de Cristo, ya entrando casi a los 100 años, aleluya, le nace Isaac, aleluya. Y ahí sigue, mi alma adora a Dios, esta historia, aleluya, Isaac, Jacob, mi alma adora el nombre del Señor, Esaú, que vendió su primogenitura, mi alma adora por un plato de lenteja, aleluya, pero todavía hay una palabra, aleluya, de que iba a venir alguien, aleluya, a pisotearle la cabeza, que viene a venir alguien a derrotarlo, porque tú sabes una cosa, Satanás es nuestro enemigo, y él hará todo lo posible para hacer que sigamos su camino de maldad y de muerte. Ese es su trabajo, aleluya. Por eso es que hay mucha gente confundida, por eso es que hay mucha gente, mi alma adora el nombre del Señor, que quiere vivir, aleluya, a su manera. Hay mucha gente, gloria, que vive reina para siempre, que quiere vivir, aleluya. Como yo le decía a mi compañero de trabajo hoy, tú sabes una cosa, David, aleluya, que la gente quiere irse para el cielo, porque nadie quiere perderse. La gente, muchos se van para el purgatorio y de ahí pues unas oraciones, aleluya, lo sacan de ahí, mi alma adora el nombre del Señor, el que quiera creer eso conmigo no hay problema, mi alma adora el nombre del Señor, pero hay una historia, mi alma adora el que vive y reina para siempre, que habla de Lázaro y el rico, aleluya, si quiere, vaya y búsquela, mi alma adora el nombre del Señor, pero lo que yo quiero decir, aleluya, que quieren seguir viviendo, que está saliendo con la mujer del prójimo, aleluya, de estar saliendo con 5, 6, 7 mujeres y un macho, caramba. Oh, gloria a Dios, quiere seguir bebiendo, quiere seguir fumando, quiere seguir metido en las polladas, mi alma adora el nombre del Señor y quiero irme para el cielo, quiero vivir la eternidad con el Señor. Pero tú sabes una cosa, tú vas a vivir eternamente, pero hay dos formas, con Cristo, con Dios y fuera de Dios. Con Dios y fuera de Dios, esas son las únicas dos maneras de tú vivir tu eternidad. Tú eres eterno, yo soy eterno. Aleluya, o sea que tú decides cómo tú las quieres pasar, con o sin. Aleluya, si tú quieres seguir disfrutando de los placeres de este mundo, no hay problema, pero después la factura se te va a pasar. Aleluya, y muchas veces decimos por ahí, ignorantemente decimos, la última la paga el diablo, pero déjame decirte algo, la última no la va a pagar el diablo, la va a pagar tú. Aleluya, porque el diablo va a pagar lo de él, pero tú vas a pagar lo tuyo. Si sigues en ese pensar, mi alma adora el nombre del Señor. Y sigue pasando el tiempo, aleluya, y viene el rey David, aleluya, y seguimos por ahí para abajo, mi alma adora el nombre del Señor, hasta que podamos llegar al libro de Mateo, capítulo 1, aleluya. Mateo, capítulo 1. Gloria a Dios. Hablo por aquí rapidito, que lo tenía, pero no lo marqué, pero está por aquí, Mateo 1, Gloria a Dios. Mateo 1, versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese, alábalo, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, en este punto, este relato, en este punto de la Sagrada Escritura, la palabra, aleluya, da comienzo. Aquella palabra que Dios le dio a Satanás diciéndole que iba a poner enemistad entre su simiente y la suya, y que ella lo iba a pisar en la cabeza, aunque él lo iba a herir en el calcañar, comienza a crecer. Aleluya, tal vez muchos lo tienen como el niñito, pero ¿sabes una cosa? Ese niñito creció, ese niñito caminó por las aldeas, aleluya, ya no era un niño, ya era un hombre, alaba, oye, me comenzó a hacer el milagro, comenzó a hacer prodigio, la gente comenzó a sanarse, los muertos resucitaban, los ciegos cobraban vista, los sordos podían oír, aleluya, los endemoniados eran libertados, no es el niñito, aleluya, aquel que tú tienes por ahí puesto, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, o te lo marcas en tu piel, alábalo, oh gloria, el que vive y reina para siempre, no, ni era un hombre, aleluya, y estaba haciendo cosas grandes, estaba haciendo la diferencia, era un revolucionario, mi alma adora el nombre del Señor, porque cuando venía la gente a decirle: esta mujer ha pecado, aleluya, lo cogimos al gasto de fornicación, de adulterio, él le decía que está libre de pecado, que tiene la primera piedra, aleluya, y la gente salió corriendo desde el mayor hasta el menor, alábalo, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Yo no te juzgo. Aleluya, Jesús de Nazaret, aleluya, donde la multitud esquivan, aleluya, y en muchas ocasiones la multitud lo que iba era a ver un espectáculo, a ver, aleluya, las sanidades, otros para criticar, otros para señalar, aleluya, pero sabes una cosa, había una multitud, mi alma adora el nombre del Señor, y hubieron cuatro hombres que por el techo bajaron un paralítico ante su presencia, y ese paralítico recobró sus movimientos, comenzó a caminar por la fe de esa gente, aleluya, ya no era un niñito, ya era el Hijo de Dios Todopoderoso haciendo, aleluya, obediencia a lo que el Padre le había enviado. Y era a salvar al pueblo del pecado, a quitar el pecado del mundo. A través de algo doloroso, a través de algo de sufrimiento, de dolor, de agonía. Alma mía, adora a Dios, pero él caminó en obediencia. Oye, aquella palabra que él había dado en el huerto del Edén, le había cobrado vida aquí en Mata. Había cobrado vida, mi alma adora el que vive, porque mi vida, para darte vida, para darte vida en abundancia, mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Y hacía cosas grandes, y hacía cosas hermosas y maravillosas, mi alma adora el nombre del Señor, y te dirá en el calcañar, aleluya, cuando la palabra, cuando Dios le da esa palabra, aleluya, lo que eso estaba significando, aleluya, que eso se iba a referir, aleluya, los intentos constantes de Satanás de derrotar a Cristo, aleluya, durante su vida aquí en la tierra, cuando fue tentado. Cuando Jesús recibió el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Óyeme, y tuvo intento tras intento de matarlo, de herirlo, de acabar, aleluya, con el Hijo de Dios. Y así, Aleluya, habían gente que lo seguían, gente que le trataba de tender trampa al Hijo de Dios para hacerlo caer, aleluya, para así poder acusarlo de blasfemia, para así poder acusarlo de un sinnúmero de cosas, para así poder darle muerte, aleluya, porque simplemente, aleluya, él vino, aleluya, y le decía: hipócritas, ¿quién los enseñó a ustedes? ¿Quién le enseñó a ustedes, aleluya, que ustedes se iban a burlar de mí? ¿Quién le enseñó a ustedes que ustedes iban a escapar de mi ira, mi alma adora a Dios? ¿Por qué? Porque eran mucha gente religiosa. Óyeme, pero no vamos a confundir los religiosos con el libertinaje que hay hoy en día. Eso es otro tema. Alaba la gloria del Señor. No vamos a dañar esto, porque yo quiero traerte la palabra de provisión para ti, amigo, que tú no, que crees que no tienes esperanza. Esta es la palabra de provisión, amigo, para ti, aleluya, que piensas que no puedes salir del alcohol, de las drogas. Óyeme, esta es la palabra de provisión para ti, amigo, aleluya, que piensas que no puedes dejar la pornografía. Esto es para ti, amigo, aleluya, que piensas que no puedes salir del transformismo. Óyeme, esta es la palabra de provisión para ti, amigo, aleluya, que crees que no puedes salir del homosexualismo, pensando, alma mía, adora a Dios, que tú eres una mujer encerrada en cuerpo de hombre. Oye, eso es mentira de Satanás, esa es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque él es padre de toda mentira. A ti Dios te hizo hombre, a ti Dios te hizo mujer, aleluya. Óyeme, eso no cambia, mi alma adora el nombre del Señor. No te dejes engañar por aquel que vino a matar, robar y destruir. No te dejes engañar por aquel, aleluya, que vino a destruirte, que quiere verte, aleluya, acabado, que quiere verte como te encuentras, mi alma adora el nombre del Señor. Ay, santo Jehová, mi alma te adora, Jehová. Ay, Dios mío, Señor amado, es que es así, amado amigo. La palabra de provisión está para ti. La palabra de provisión ha estado siempre ahí, mi alma adora a Dios. Tú sabes una cosa, hay una palabra de libertad, hay una palabra de alegría, hay una palabra de gozo, hay una palabra de salud, hay una palabra, aleluya, mi alma adora a Dios, de restauración para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Hay palabras, hay promesas de protección, hay promesas de libertad, hay promesas de cuidado, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Hay promesas de parte de Dios para ti, pero tú sabes lo que se interpone entre esa promesa, entre esa provisión y tú. Tú sabes lo que se interpone entre esa provisión que Dios te, esa provisión que Dios te está brindando en esta noche, y tú sabes algo, tú y solo tú eres el que te opone a esa provisión. Eres tú, aleluya, que interpone la bendición de Dios para tu vida. Tal vez lleva la vida echándole la culpa al Señor del abuso que hicieron contigo cuando niño, cuando niña. Tal vez abusaron de ti, tal vez un papá, tal vez un abuelo, tal vez un tío, tal vez una tía. Tal vez abusaron de ti tus padres, tal vez abusaron de ti en la escuela, tal vez abusaron de ti en la universidad, tal vez te violaron, tal vez, aleluya, te maltrataron, tal vez te maltratan físicamente, verbalmente, y tú te pasas cuestionando y echándole la culpa al Señor. Déjame decirte algo, te equivocaste, porque Dios, aleluya, vino a libertar, Dios vino a salvar y vino a sanar, y viene pronto a buscar su pueblo. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que mientras pasa el tiempo y tú echándole la culpa al Señor, hay una palabra poderosa para tu vida. Hay una palabra, aleluya, para que tú puedas salir del hoyo donde te encuentras. Que tú puedas salir del fango, del vómito que te encuentras. Que tú puedas salir, aleluya, del medio de la porquería donde te encuentras. Porque muchas personas lo han hecho. Tú también puedes hacerlo. Solamente tienes que confiar, solamente tienes que creer, aleluya. Óyeme, la palabra fue lanzada en el huerto del Edén. Óyeme, una palabra de derrota para Satanás. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Y mientras pasa el tiempo, la gente piensa, no, que eso no va a suceder, aleluya. La gente piensa, aleluya, que esto es simplemente un hecho de ciencia ficción o algo así. Mi alma adora a Dios, aleluya, que estamos en un club social. Mi alma adora el nombre del Señor. Hay mucha gente que está en un club social, alábalo. No soy yo, ¿verdad?, quien para juzgar, quien para señalar, pero la palabra dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Y hay muchas personas, aleluya, que viven dentro de un templo, pero son gente vacía, son gente sin amor, gente que no han tenido una experiencia con el Señor, gente que simplemente se han acostumbrado, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, a vivir como cristianos, a vivir como creyentes, pero muy lejos de la realidad. Aleluya, Dios es bueno porque Dios dio la palabra de provisión y le decía, aleluya, y tú le herirás en la cabeza, este herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, aleluya. Óyeme, cuando le dice y él herirá en la cabeza, anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Tú sabes una cosa, sí, él pereció. Él sufrió, él fue acacheteado, él fue abofeteado, él fue escupido, él fue empujado, él fue burlado. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Y muchas veces usted piensa, aleluya, que él estuvo crucificado como les enseñan en muchos de estos templos, aleluya, con una mantita tapándolo. No, una de las muertes más vergonzosas, algo de lo más vergonzoso para un judío es mostrar su desnudez. Jesucristo, el Mesías, aquel que vino a salvar, el Redentor, aleluya, el deseado de las naciones, pereció desnudo, demostrando su desnudez, una humillación total. Satanás, aleluya, pensaba que había logrado lo que él quería. Tal vez él pensaba, he eliminado al Hijo de Dios, he acabado con el Hijo de Dios, he acabado con el Hijo del Hombre, aleluya. Óyeme, no pudo aguantar ese madero, y el mismo pueblo de él fue el que lo vendió. Cuánto dolor, aleluya. Mas sin embargo, él cayó, mas sin embargo, él enmudeció. Mi alma adora el nombre del Señor, para que tú fueras libertado. Oh, aleluya. No abrió su boca, él podía abrir su boca, y todas aquellas personas que estaban en aquel momento ser exterminados en un 2x3. Él pudo haber, aleluya, bajado de la cruz. Él pudo, aleluya, haber bajado los dos, aleluya. Aquellos pecadores que estaban juntamente, los dos ladrones que estaban juntamente con él en la cruz, pudo haberlos bajado, aleluya, y pudo haber exterminado a todos aquellos hipócritas, todos aquellos que estaban allí burlándose, todos aquellos que hacían escarnio con él. Claro que podía hacerlo. Mas sin embargo, él cayó por amor a ti, por amor a Canaima, por amor a José, aleluya, por amor a Miriam, mi alma adora a Dios, por amor a mí, por mi familia, por Puerto Rico, por el mundo entero. Él cayó para darte vida y en abundancia, mientras Satanás, aleluya, se reía, mientras Satanás se burlaba, mientras los demonios hacían fiesta, alaba, ay Dios mío. Pero tú sabes una cosa, que como estaba las escrituras, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Óyeme, como habían mencionado ya todo eso, esos profetas, que iba a ocurrir, aleluya, aquello que se mencionó, mi alma adora el nombre del Señor, allá en Génesis 3:15, aleluya, los profetas ya habían hablado de eso, aleluya, en Isaías 7:7, mi alma adora el nombre del Señor, para leértelo rapidito, Isaías 7:14, gloria al que vive y reina para siempre, alma mía adora a Dios. 7:14 nos dice, oh gloria a Dios, y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, aleluya. En el 9:6 nos dice, oh gloria a Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, aleluya. Aquella palabra, mi alma adora a Dios, que Dios había dado en el Génesis 3:15, aleluya, los profetas la estaban dando, los profetas estaban diciendo, esto ha de ocurrir, va a venir el Mesías, va a venir aquel que nos va a libertar, mi alma adora a Dios, nacerá de una virgen. Óyeme, tú sabes una cosa, oh, para ir dándole ya un close a esto, mi alma adora el nombre del Señor, son las 7:48, mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, tú sabes una cosa, nosotros no tenemos nada en contra de María. María fue una mujer de admirar. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios no escogió cualquier cosa para poner a su hijo. Él no cogió a Jezabel para poner a su hijo. Él no cogió a Zafira para poner a su hijo, para traerlo al mundo, no. Puso a Jesús, a su hijo, en el vientre de una mujer que se encontraba en aquel momento viviendo bajo la ley, siguiendo los estatutos, los mandatos establecidos, dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Si no fuese así, él no hubiese puesto a Jesús en María, también la pudo haber puesto en Carmen, también la pudo haber puesto en Ruth, en Josefina o cualquier otra, pero no, la que se encontraba haciendo la voluntad del Señor, viviendo como ella, como Él quería, era ella. Y por eso nosotros admiramos, aleluya, a María como mujer de Dios, como mujer que le servía a Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Oh, gloria al que vive. No tenemos nada en contra de ella. Aleluya. Pero tú sabes una cosa, que la palabra se cumplió. Y al tercer día, entre los muertos, cuando aquel hacía fiesta, cuando aquellos gozaban, mi alma adora a Dios, de momento, aleluya, esto soy yo parafraseando, esto yo imaginando, mi alma adora a Dios, aleluya, en ese lugar apestoso, en ese lugar de legumbre, ese lugar oscuro, sucio, mi alma adora a Dios, putrefacto, oh gloria a Dios, de lamento, de lloro, de quejido, aleluya, de momento una luz admirable, ay Dios mío, oye, una luz, ay Dios mío, brillante, entrando por aquel lugar, parándosele de frente, oye, cuando iba, visualícelo, mírelo, contémplelo, aleluya, analícelo, de momento, mi alma adora a Dios, ellos haciendo fiesta, aleluya, desde la huesta hasta el principal, hasta el gobernador, hasta el mismo Satanás, no lo reprenda, oye, mi de momento, ay Dios mío, esa luz comienza a brillar, ah, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Y esos demonios temblando, tirándose al suelo, mi alma adora el nombre del Señor, porque delante de esa rodilla toda la tierra, toda rodilla se doblará, aleluya, y él caminando de frente, y todos esos avechuchos, mi alma adora el nombre del Señor, cayendo postrado, cayendo, aleluya, con su cara al rostro, su rostro al suelo, aleluya, y él caminando de frente, y Satanás, aleluya, pero este no fue el que crucificamos, este no fue el que herimos con la, ay Dios mío, con la lanza por el costado, este no fue el que le dimos vinagre, ay, es que está haciendo este aquí, mi alma ahora, Dios, aleluya, y de momento, cayéndose postrado, cayéndose de rodillas delante de él, mi alma ahora, en nombre del Señor, aleluya, dame la llave de la muerte, porque yo he vencido, ay Dios mío, aleluya, y por eso es que nosotros tenemos vida, por eso es que nosotros tenemos esperanza, por eso es que nosotros tenemos, aleluya, vida en abundancia, mi alma adora el nombre del Señor, por eso es que nosotros confiamos, aleluya, por eso es que nosotros creemos que Él ha de venir a buscar su pueblo, que Él es el único que tiene solución para tu matrimonio, que Él es el único que tiene solución para tus hijos, tus hijos están perdidos en droga, en el alcohol, aleluya, hay solución para ellos. Tienes cáncer, aleluya, tienes los pulmones, te están colapsando, tienes bronquitis, tienes sida, lo que sea, hay libertad en la sangre de Cristo. Cristo te puede sanar en esta noche y tú poder dar testimonio de que hay un Cristo que sana y que salva. Oh, mi alma adora a Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, Jehová, es que tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, tú eres misericordioso. Aleluya. Oye, mi, tú sabes una cosa, un dato interesante que leía, mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya, que cuando la serpiente te da, te muerde así por esa área, por el talón, aleluya, es el área donde menos dolor puede causar, aleluya, a la persona. Oye, por unos días estuvieron maltratándolo, empujándolo, escupiéndolo, pero fue momentáneo. Y sufrió, se sintió solo, se sintió lejos de la presencia de Dios. cayó por amor a ti, mi alma adora a Dios, aunque le dijo: Señor, si puedes de mí pasa esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Aleluya. Por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Aleluya, Dios es bueno. Y cayó por amor a ti. Vuelvo y te lo repito, cayó por amor a ti, porque te ama, porque tú eres importante. Pero tú sabes una cosa, que cuando tú ves una serpiente por ahí y tú coges y le das por la cabeza, tú aplastas, mi alma adora, en nombre del Señor, tú matas a la serpiente. O sea, cuando él le dijo, tú lo vas a herir en el calcañar, aleluya, lo vas a hacer pasar por sufrimiento, por dolor, por agonía, por tristeza, por llanto, mi alma adora, en nombre del Señor, aleluya. Tal vez lo pudo llevar hasta la depresión, mi alma adora, en nombre de Cristo. Pero tú sabes una cosa, cuando se levantó de entre los muertos, él lo aplastó, le aplastó la cabeza, lo derrotó. Mi alma adora a Dios, está derrotado. Solamente levántate, mi alma adora a Dios, y comienza a profetizar sobre tus huesos secos, comienza a profetizar sobre tu vida, comienza a profetizar sobre tu casa, y comienza a decirle, aleluya, en esta noche, oh Satanás, él te venció en la cruz del Calvario y el tercer día resucitó de entre los muertos. Oye, tú tienes que salir de mi casa, tú tienes que salir de este vicio de droga, tú tienes que salir de este vicio de alcohol, tú tienes que salir de, aleluya, de este vicio de prostitución, mi alma adora a Dios, aleluya, de pornografía. Tú tienes que salir en el nombre que sobre todo nombre, porque esa sangre me hace libre, porque esa sangre me ha libertado. Ay, Señor amado Dios, Padre bueno, Padre santo, mi alma adora tu nombre, Jehová. ¿Qué seríamos sin ti, Señor amado Dios? ¿Qué seríamos sin ti, Señor amado Dios? ¿Qué seríamos, Padre de la gloria? Esta oportunidad. ¿Qué seríamos, Señor amado, sin como llama de fuego? ¿Cómo sería, Señor amado, como muchas emisoras, Señor amado Dios, que llevan palabra de vida, palabra de esperanza, Jehová? Aleluya. Yo, Señor amado Dios, te pido, aleluya, por cada uno de los que estuvieron conectados, mi alma ahora en nombre del Señor. Te pido, Señor, mi Dios amado, por Miriam. Te pido por José, Padre de la gloria, que tú te glorifiques en su vida, que tú lo dejes experimentar, Señor amado Dios, tu presencia, que ellos puedan experimentar, Señor amado Dios, el amor eterno tuyo, que ellos puedan experimentar la salud a través de tu Espíritu Santo, que ellos puedan experimentar libertad a través del Espíritu Santo, que ellos puedan ver, Señor amado Dios, cómo tú te mueves a su favor, cómo tú te mueves en sus vidas, cómo tú obras, Señor, de manera especial, de manera soberana, cómo la gente comienza a quedarse perplejo, cómo la gente comienza a preguntarse, pero cómo pasó esto, cómo está sucediendo esto, aleluya. Y ellos puedan decir, es que yo, aleluya, he creído en Cristo, es que yo he creído, mi alma adora el nombre del Señor, a Nilda y a Luis, Señor amado Dios, aleluya, aleluya. Tú sabes, mi Dios, lo que está pasando en su vida, tú sabes lo que pasa en sus corazones, tú sabes lo que pasa en su casa, en su entorno, aleluya, en su familia, Señor amado. Así que yo te pido de manera especial, soberana, Jehová, tú conoces su petición, así que yo te pido, Señor, de manera especial, te pedimos de favor, te pedimos clamando, Señor, en un solo pensar, en un mismo sentir, como llama de fuego a tu vida, aleluya, provisión para el alma, clamando, aleluya, a través de estos medios, por estas personas, Señor amado, para que tú deposites en ellos toda confianza, para que tú deposites en ellos unción, poder, para que ellos puedan ver, experimentar las cosas grandes, hermosas que tú tienes para cada uno de nosotros, que ellos puedan experimentar, Señor amado Dios, cuán grande, aleluya, que ellos puedan, Señor amado, aleluya, no tan solo ver cuán grande eres, Señor, sino que ellos puedan dejarle saber al mundo cuán grande eres tú, que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, que tú eres el Alfa, tú eres el Omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el Cordero, tú eres el León, mi alma adora el nombre del Señor, tú eres el buen pastor, aleluya, que diste tu vida por nosotros, Señor, y a ti la gloria, a ti la honra, Señor amado Dios, aleluya, me pongo en tus manos, me he puesto en tus manos, Señor amado Dios, yo simplemente soy una vasija, yo simplemente soy un instrumento, Señor amado Dios, aleluya, oh gloria a Dios, Abelimar, gloria al que vive y reina para siempre, aleluya, sierva, siga hacia adelante, siga confiado, siga creyendo, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, tal vez mi alma adora a Dios por un momento, detuvo el propósito de Dios en tu vida, oh gloria a Dios, pero retómalo con fuerza, pues ya que pusiste nuevamente las manos en el arado, no torne tus miradas atrás, no hagas, mi alma adora el nombre del Señor, nuevamente como la mujer de Lot, aleluya, mantente pendiente a lo espiritual, mantente pendiente a las promesas que Dios tenía para con tu vida, mi alma adora el nombre del Señor, para las personas que van a ser libertadas, aleluya, a través de ti como instrumento, como vasija, mi alma adora el nombre del Señor, el enemigo sabe el potencial que hay dentro de ti, la pregunta es, ¿tú sabes el potencial que hay dentro de ti? Aleluya, oh Padre, Señor, bendícela, Padre, bendícela, bendícela a ella, bendícela a su casa, su familia, sus padres, Señor amado, sus hermanos, Padre de la gloria, que ella pueda experimentar, Señor, como experimentó aquel domingo, Padre, tu presencia, Jehová, y que tú sigas marcando su camino, sus pasos, Padre de la gloria, día a día, Señor amado Dios, aleluya, que no salga corriendo a las millas, Señor, sino que vaya paso a paso, fortaleciéndose, Señor amado Dios, porque el enemigo sabe, oh, el enemigo sabe que hay un potencial increíble en ella, pero que en esta noche, Señor amado Dios, declaramos cobertura 150%, cobertura sobre su vida, sobre sus hijos, Señor amado Dios, aleluya, que tu Espíritu Santo la dirige, que tu Espíritu Santo, aleluya, la va a guiar a que se cumpla la promesa, porque lo que tú comenzaste no lo has terminado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, y este ha sido tu programa Provisión para el Alma, el próximo miércoles, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, vamos a estar, mi alma adora el nombre del Señor, después estaremos hablando con Canaima, mi alma adora el nombre de Cristo, ya que es Nochebuena, alaba, ay Dios mío, y hay un montón de cosas, mi alma adora el nombre del Señor, pero Dios es bueno, y para siempre su misericordia, y la próxima semana vas a tener un programa, mi alma adora el nombre del Señor, tan bueno como este, o mejor que este, aleluya, con una unción nueva, con unción fresca, con unción, aleluya, con una provisión nueva para ti, mi alma adora el nombre del Señor, y vuelvo y te lo dejo, y con esto lo terminamos, provisión, acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario para un fin determinado. ¿Sabes cuál es tu fin determinado? Si no lo sabes, conéctate el próximo miércoles. Alaba la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, nuestro hermano Canaima con nosotros.